borde de los que viven. Nunca tuvo un hijo, nunca una mujer. Se pasaba el día en la oficina, llevando papeles, sirviendo café. Su refugio, una pensión muy vieja, llena de fantasmas y restos de pan. Su amigo, un gato que habló con él. Nunca nadie le ofreció motivos como para estar, como para hablar. Nunca nadie le ofreció su casa para que no pase solo Navidad. El invierno que pegaba fuerte lo encontraba a veces en la seccional. El vino es casi como el amor, decía. De a pedazos cae quieto. Casi siempre a las 6:45, cuando el sol despierta en el andén, levantaba su cuerpo chiquito, se afeitaba, contaba hasta 100, como para recordar que estaba tan despierto como vos y yo, con todas esas ganas de andar. Una noche en un bar de esos tantos, se bebió hasta el último rincón. Decidió que su piel era carne y su alma tan solo un motor. Se gastó de golpe en una copa y se hastió del pan y la pensión. Quizás la muerte sea mejor. Se subió al primer taxi con la impotencia en quiebra. La última noche que estaré conmigo será una gran fiesta, dijo, plena de estrellas. Se levantó temprano, desayunó en silencio, miró el reloj que lo observaba tenso y en la cuerda floja volvió a pensar. Sangró su pecho.